en Onda Cero Cantabria, Onda de Verano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entramos en el cuarto programa de fiestas Onda de Verano desde la calle Burgos en la terraza de la 11. Aquí estamos. Alicia Real, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal lleváis la semana? Bien. Bien. Con nordeste. Estupendo. Sí. Vale. Porque te lo pasas en un día y sabes que el día siguiente va a ser bueno. Ah. Esto me lo has dicho tú, es una teoría científica de la castreña. No de, sé. De la castreña. Sí, los, sí, las nubes se van, las lleva el viento. Las lleva el viento y entonces claro, tenemos el cielo despejado. Venga, ¿y qué Castro es campeón regional? De remo, sí, Castro pues campeón regional de remo, efectivamente. Muy bien. Pero bueno, estamos en Santander. Oye, muchísima gente en las mucha fiestas. Gente, mucha gente, demasiada, yo creo. ¿Habéis visto alguna vez tantísima gente en las fiestas de Santander? Bueno, esta mañana yo venía de una rueda de prensa y me he parado en el autobús, la parada del Ayuntamiento de Santander. Para recorrer del Ayuntamiento al pasaje de Peña he tardado 10 minutos, porque la gente estaba pausada, parada, disfrutando de la ciudad, y eso por la mañana que estaba a sus cosas. Con lo cual, cuando ya dispone del tiempo de ocio, señores, Santander está absolutamente inundada de gente disfrutando de la Semana Grande. Eso por la mañana y por la noche, que sí, es sí, un buen tiempo también, claro, se está de maravilla. Ya, como la que disfrutas de la noche eres tú, es más claro, habitual, de otros ritmos. Es el más sí, habitual de las noches, sí. Vamos a hablar de Santander, vamos a hablar de sus fiestas, vamos a hablar de la Semana Grande. Y en nuestros reportajes, Alicia, vamos a mirar esos rincones que funcionan todo el año, pero que no queremos olvidar también en estas fechas. Eso es, que sabemos que están ahí, que tal vez durante el invierno igual lo tenemos más olvidado, pero que en verano viene mucha gente a verlo, porque son referencia. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Santander y Cantabria. Vamos a darnos un paseito con nuestro comando prácticas. Con ellos. Eso es, y a ver qué nos cuentan de ese Museo de Bellas Artes que está muy cerquita de aquí, de la calle Burgos. Efectivamente, seguro que interesante. María, un avance, los toros ayer, ¿qué tal, así en general? Bueno, pues Pablo Hermoso de Mendoza triunfando como siempre. Pablo I de Navarra, que le llaman el mejor torero a caballo de la historia, y a partir de ahí es que siempre sale por la puerta grande en Santander. Vale, luego con Icíar Fidalgo y con los invitados seguimos dedicándole tiempo a la Feria Taurina. Ahora vamos a entrar en la Semana de Fiestas, y la Semana de Fiestas tiene pues bueno muchos puntos que tocar, tiene distintas actividades. Hoy nos queremos centrar en la segunda Feria de Gastronomía y Folclore Regional, que se celebra en El Sardinero. ¿En qué consiste esto? Pues las casas regionales y el Ayuntamiento de Santander organizan esta feria con el fin de potenciar, de dar a conocer, de intensificar la actividad de estas asociaciones. ¿Acercamiento cómo? Pues se lo pueden imaginar, gastronomía, cultura, trajes, música, folclore. Lo que viene a ser un hermanamiento entre santanderinos, visitantes y españoles procedentes de otras regiones. Y con permiso, vamos a entrar en dos casas, la de Castilla y León y la de Andalucía. Francisco Martos, Paco, es el presidente de la Casa de Andalucía y está aquí con nosotros. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, muy bien. Bien. Disfrutando la feria. Muchísima gente, decíamos, que hay esta Semana Grande en Santander, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso es el tanto hay que apuntársele al ayuntamiento, porque efectivamente ha apostado por la feria de Santiago y ya consiguió el año pasado echar el pueblo de Santander a la calle y nuestros visitantes, y este año pues con más motivo, pues ya tenemos más experiencia de el año pasado. Entonces pues yo creo que el tanto hay que darse, y no es peloteo ni nada, es que es una realidad, o sea que ahí está la gente en la calle. ¿Y en su feria se nota tanto también ese volumen de personas? Sí, sí, por supuesto. Pues hombre, nosotros personalmente tenemos dos casetas, una en la Plaza de México y otra en el Sardinero, y sí notamos la falta de público en nuestras casetas, pero claro, como hay ahora tantos sitios donde ir, antes éramos solos nosotros y ahora hay que repartirse, pero sí notamos gran afluencia de público. ¿Qué es lo que ofrece Andalucía en esas casetas? Pues hombre, cómo no, el rebujito. Claro, el rebujito, que ya faltaría más. Bueno, pues, buena manzanilla, gambas, jamón, las aves rocieras a las 12 de la noche, o sea, hacemos una mezcla ahí de gastronomía, cultura, lúdico, todo lo amasamos ahí, al final el resultado es muy positivo porque tenemos muy buena aceptación de cara a nuestros paisanos santanderinos y los visitantes. Vamos a saludar también a Adolfo Alonso, que es vicepresidente de la Casa de Castilla y León en Cantabria. Adolfo, buenas tardes. Buenísimas tardes. Adolfo no puede estar aquí porque está en una comida, un compromiso de esos, que también supone un acto festivo. ¿Dónde anda, Adolfo? Ahora mismo estamos en la comida del rabo del toro que organiza la Peña Taurina Grana y Oro. Y por este motivo no puedo estar ahí presente, pero estoy a su disposición. ¿Cómo llevan las fiestas los castellano-leoneses en Cantabria? Pues, bueno, no sé si me notará que tengo la voz un poco tomada, porque las estamos llevando muy bien. Cada año mejor, yo creo, ¿no? Entonces, no sé, uno de los alicientes que actualmente tenemos es esta Feria de las Regiones, la gastronomía, en donde, bueno, pues nos reunimos, comunicarnos entre nosotros, los castellano-leoneses, para disfrutar de la rica gastronomía de Castilla y León, de la cecina del ron, del jamón de Salamanca, de la morcilla de Burgos, del queso de Zamora y Valladolid, y así podría seguir, y de los buenos caldos, el vino de la Ribera de Duero, el vino de Torro, el vino del Bierzo, en fin, todo esto. Y luego también, para pasárnoslo bien, porque cantamos canciones de ronda y actúa nuestro coro, el coro del Centro Castellano Leonés, el coro Jorge Manrique, de una manera un poco desenfadada y, digamos, no tan formal como lo hacen conciertos, pero que, digamos, al lado de un buen vino y de estos productos gastronómicos, pues las voces salen casi espontáneamente. ¿Cuántos socios tienen en la Casa de Castilla y León en Cantabria? Bueno, castellano-leoneses en Cantabria seremos del orden de 30.000 o 30.000, pero socios de pago, socios, pues somos actualmente... 30.000, eso es muchísimo, ¿no? Sí, bueno, digo procedentes de Castilla y León. Socios seremos unos 800 y pico. Ajá. Socios de pago, quiero decir. Ajá. ¿Y en la de Andalucía, Paco? Nosotros somos más modestos y somos... Está más lejos también, somos, ¿no? Somos 109. No, hombre, hay muchos andaluces aquí en Cantabria que no sé por qué motivo no se acercan a nuestra casa, que me consta además que hay una colonia importante, pero no sé si se han adaptado ya al carácter o al ambiente así de Cantabria en demasía, que no aparecen nada más que muy puntualmente en la Feria Abril, y yo les reivindico que se acerquen y que se apunten para hacer la casa tan grande como Castilla-La Mancha. Adolfo, ¿qué es lo que más llama la atención, lo que más demandan todos los visitantes cuando se acercan a esta segunda feria en la parte que le toca a los castellanos leoneses? Bueno, seguramente lo que más demandan son aquellos productos que son de su tierra de origen, ¿no?, de sus ancestros. Nosotros, de hecho, tenemos distribuida la feria, por así decirlo, dentro de la caseta, un poco por regiones, ¿no? Todos los días pueden ir todas las personas de Castilla y León y de no de Castilla y León. Vaya, el espíritu de Castilla y León es un espíritu universalista que acoge a todos. Entonces todos pueden pasar por nuestras 5 casetas y allí serán bien atendidos. Pero particularmente cada día, desde el día 24, pues cada una de las provincias integradas ofrece sus productos, ¿no? No sé, por ejemplo, pues hoy le toca la casa de Palencia, pues tendrá sus choricillos, tendrá sus pancetas y demás. Ayer fue la casa de León, pues tenía su cecina y tendría su vino del Bierzo, etcétera. Y así, la casa de Salamanca, antes de ayer, pues su jamón, el mejor de todo el mundo, etcétera, ¿no? Y mañana, y el día 30 será la casa de Soria, y el 31 la de Valladolid, y el día 1 la de Zamora, en fin. Cada uno de estos días, cada provincia pone lo mejor de su gastronomía, ¿no? Yo creo que eso sí que es atractivo. Y supongo que tienen también mucho público, como el que toda la gente... Bueno, la verdad es que estamos desbordados de público, ¿eh? Estamos realmente desbordados. No dan... bien esto que la gente nos acumulamos a una hora determinada, ¿no? De 8:30 a 11 o 12 es cuando está allí todo el mundo. Pero en esos momentos, digamos que los camareros no dan abasto a servir estos productos de la tierra. Bueno, pues le vamos a dejar que se quede tranquilo en esa comida, Adolfo Alonso, vicepresidente de la Casa de Castilla y León en Cantabria. Gracias por estar esa tarde en Onda Cero. Gracias a ustedes, y yo les agradezco especialmente a Onda Cero Radio esta preocupación por nuestra casa, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Seguimos con Francisco Martos, con Paco, que es el presidente de la Casa de Andalucía. Cantabria y Andalucía, cosas en común tendremos, porque somos españoles, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que más nos diferencia? el arte, el bueno, saborío. No, nos diferencia el carácter. Es inevitable que el andaluz somos más abiertos. Digo somos porque yo, aunque lleve tantos años en Cantabria... Lleva casi toda la vida, ¿no? Yo me considero toda la vida, viene con dos añitos, pero yo cada día que paso soy más andaluz. Y luego ya, por supuesto, cantarlo por derecho. Vamos, eso ya me lo he adjudicado yo, que es así. Entonces, la diferencia que tenemos entre los dos pueblos, pues hombre, el pueblo andaluz pues es más, vive más en la calle, pues por las circunstancias de la climatología y por, no sé, bueno, porque lo llevamos ahí en la sangre, vamos a ver. Hablando de climatología, antes de iniciar el programa, con nuestra compañera María Gómez le comentaba que qué calor hace, que se está mucho mejor aquí. Y usted decía que sí, vale, pero que en breve, cuando acabe todo este tinglao, usted, maletitas y para abajo. Maletitas y para mi tierra a disfrutar de... A Jaén, ¿verdad? Sí, a Jaén, Valencia, concretamente. A disfrutar del sol. Si acaso no hemos disfrutado, que esta semana, gracias a Dios, hemos tenido una... Nos está portando un mal. Un clima extraordinario, para lo que... Para lo que hay en la calle. ¿Qué observa que le llama la atención a los cántabros de lo que ofrece Andalucía? Hombre, nos llama mucho la atención, pues oye, es que Andalucía hay mucha cultura. O sea, que lo que no queremos es que se nos tache siempre de la castañola y el frare. Hay una cultura pues de muy antiquísima, desde los moriscos igual, y está plasmada en Andalucía, que todavía quedan esos restos. Básicamente eso es lo que nos dice, lo que nos gusta a los cántabros cuando vamos por allí, su gastronomía y todo tipo de ilusión, porque Andalucía, la última feria es en octubre, que es San Lucas y es la de mi tierra. Largo verano, pero desde la primavera, desde mayo. Qué suerte. Mira, Córdoba es el mes por excelencia, el mes de mayo, y empieza el día 1 de mayo con las cruces, sigue con los patios, sigue con las verjas y remata con la feria. O sea que, fíjate tú qué mes tan entretenido, ¿no? Potente. Al margen de esta feria de gastronomía y folclore regional que organizan ahora las casas que hay en Cantabria, durante el año, ¿qué tipo de actividades se desarrollan en la Casa de Andalucía? Sí, bueno, pues hacemos... tenemos un coro rociero. ¿Un perdón? Un coro rociero. Un coro rociero. En el cual ofrecemos a todo el mundo que le guste cantar, que se acerque ahí, que participe. Tenemos muchísimas actuaciones, por cierto. Luego damos clases de sevillanas. Tenemos un grupo juvenil que estoy muy, muy ilusionado con él, pues porque en este tipo de asociaciones la juventud no está muy por la labor, ¿no? Y entonces estoy muy ilusionado porque se está creando un grupo de baile de niñas entre 18 o 24 años, que ya es difícil, pues allí están rompiendo las baldosas como... Y luego hacemos nuestra feria de abril, hacemos un concurso de canto flamenco que está consolidado ya, porque es el 13º año este año que se celebra, y están pasando pues muy buenos cantadores que ahora están ganando la lámpara minera en Murcia y demás. Y así pues a lo largo del año pues vamos repartiendo los tiempos en ese tipo de actividades. Bueno, y ahora a rematar esta semana, ¿no?, en esta feria. Sí, a ver si podemos rematar, que yo creo que ya, si hemos llegado hasta aquí, ya 3 días... Claro. Aguantamos como leones. ¿Dónde está la Casa de Andalucía, en Santander? Mira, la Casa de Andalucía está ahora... estábamos antiguamente en la calle del Rubio, pero hace ya un par de años. Estamos en la calle General Dávila, 308 bajo. Estamos encima del Gambrinos, aunque no hay que decir el nombre, ¿no? Pero bueno, y la cafetería de Villini, hay una calle que ahí es donde está el centro de Andalucía, que es una calle que se llama Miguel de Unamuno. Pues a ver si se animan todos los andaluces que nos dicen viven en esta tierra, pero que les cuesta un poquito acercarse ahí, ¿no? Pues no, eso es. Yo reivindico a estos andaluces. Además, ya es que estoy cansado de decirlo, pero no se acaban de animar, y además que ellos pueden aportar ideas nuevas, porque yo a lo mejor igual no lo estoy haciendo tan bien, pues porque ya como nadie quiere cargos y demás, pues yo siempre voy a sota caballo rey y tampoco es bueno eso. Una curiosidad, ¿qué le parece todo esto de prohibir los toros en Cataluña, como andaluz? Pues que ellos se lo pierden, como son tan especiales ellos y tan así, ellos sabrán lo que han hecho. Igual todavía hay que echarlo para atrás eso, porque Yo creo que eso no está bien. Si es España, es España, y en Cataluña hay tiene que haber derecho a disfrutar. ¿Les guste a los cuatro esos o no? Pues ahí queda su opinión. Francisco Martos, presidente de la Casa de Andalucía, le damos las gracias enormemente por haberse acercado esta tarde a este nuestro estudio exterior de esta semana de fiestas. Magnífico, además. Una terracita preciosa, o sea que bien. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Felices por fiestas. Acordarse del centro andaluz. ¿Vale? Gracias, buenas tardes. Luego.